puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad, más cerca del origen y lejos de la ciudad. Puedes cambiar, puedes transformar, puedes ayudar, puedes intervenir tu realidad, mucho más allá. Se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ay, que la cosa está mala, chico, aquí no se puede vivir, pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Cuídense. Ojalá podamos verlo otra vez. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rinoterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buen martes, bienvenidas, bienvenidos. Martes 13. Bueno, vamos a ver qué hacemos este martes 13 aquí en la radio Che Guevara, en la Casa de la Memoria, en la ciudad de Rosario. Bueno, como primero de todo, vamos a hacer Enredando las Mañanas, este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, como siempre cada martes. Desde aquí, Lisandro Murray, que está junto a mí, con Luis Guzmán en los controles, con Lisandro Brusco también, nuestro operador de alguna manera también, nuestro productor periodístico. ¿Qué tal, Lisandro Murray? ¿Cómo te va? Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buen día. De esta forma damos comienzo. Martes 13. Bueno, vamos a romper con el sortilegio ese, ¿eh? Que a mí me gusta. ¿Te gusta el martes 13? Sí. ¿Vos sabés que a mí sí, también? Esto de darle la contracara a lo que viene sucediendo, digamos, de tanta mala onda y hechicerías y cosas raras, malas, porque hay hechicerías buenas. Ahora que está prendido el micrófono, Norma Jiménez en la conducción de este programa, que antes bruja, no se había escuchado. Bruja. La figura de bruja es muy interesante, o sea, muy porque linda. Eran mujeres que tenían saberes ancestrales, que podían curar con hierbas medicinales. Cuando viene justamente el oscurantismo de la Iglesia Católica, de todo esto que viene a oprimir, lo que hacen es bruja, hay que matarla. Hay que quemarlas. Y en realidad claro, eran parteras, eran gente que sabía, así que es muy bella esa comparación. Así que si te dicen bruja... No, me encanta. Las escobas en casa van y vienen, vuelan solas, bueno, son mis amigas. Así que bueno, a todas las brujas dedicadas también, a todas las brujas en este martes 13 y a los brujos también, ¿por qué no? Que tengan sabiduría y ganas de militar la vida desde la calle, desde la lucha cotidiana, desde la comunicación alternativa también, ¿por qué no? Desde las radios populares, a ellas y a ellos va dedicado este Enredando las Mañanas de hoy. Sí, que recordamos que hoy día martes sale desde Rosario la radio popular Che Guevara, acá en la Casa de la Memoria, donde también funciona la biblioteca Emma Goldman. Pero bueno, mañana les compañeros de Córdoba, en Zumba la Turba, y así toda la semana haciendo este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Por dónde nos está escuchando la gente, Norma? A ver, tenemos rnma.org.ar, allí pueden escucharnos en vivo, ¿verdad? Para todo el país es la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y ahí nos están escuchando como escuchamos nosotros desde los otros Enredando, ¿no? De los otros días. RadioCheGuevara.wordpress.com también, allí nos encuentran. Y el teléfono que tenemos aquí en la radio disponible para que nos llamen, nos acerquen sus inquietudes. 341-431-7872. Bueno, tenemos un programa, como siempre, con muchísima información, con muchísimas luchas y acompañando, ¿no? A compañeras, compañeres y estudiantes, gente que lucha por lo socioambiental, por defender el planeta. Bueno, y vamos a tener una columna también internacional muy, muy interesante. Así es, vamos a estar hablando sobre Yemen. Ahí está. Bueno, y tenemos la visita de Amalia, nuestra mascota, que está allí en la acompañándolo a Luis Guzmán. Y bueno, vamos a ver. Que ahí está escuchando el programa desde la cabina. Hermosa Amalia. Desde la cabina de operación. Hay con gente su que, pelo al viento. Que escucha desde otras provincias y me dice, yo me imagino que es como la cabina de un avión eso. Claro. Bueno, no, es un poquito más amplio, estamos en refacciones, pero... Ay, se está poniendo hermosa la radio, quiero contarles, porque realmente uno ama este espacio, tiene tanta historia, tantas ganas de seguir comunicándonos a través de la radio que, bueno, esto crece a pasos agigantados, crece en programación también y crece también acompañados por la biblioteca Emma Goldman, ¿no? Sí, ya vamos a hacer un programa desde la biblioteca. Dale, ¿qué te parece la idea? Bueno, hecha la presentación, nos largamos con un tema musical y continuamos con los mates, por supuesto, un día lluvioso, viene lloviendo en Rosario y toda la zona bastante días seguidos, así que está buenísimo para escuchar radio.

El G20 es un foro donde se reúnen los 20 países geopolíticamente más importantes. Se definen como foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, pero abordan temas que van más allá de lo financiero y afectan nuestras vidas. Transición energética, el cambio climático, empleo y educación, género, salud, agricultura, comercio y economía digital, entre otros. Además de los jefes y jefas de gobierno de esos 20 países, participan las instituciones protagonistas de las políticas de ajuste y liberalización de las últimas décadas: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras. El G20 deja afuera a cerca de 180 países del mundo. Se trata de un foro en el cual el 10% toman decisiones para y sobre el 90% restante de los países del mundo. El G20 reúne a los principales responsables de la crisis civilizatoria y de las políticas neoliberales. Implica el saqueo de territorios, la violación sistemática de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Comprometen nuestro futuro. Alcemos nuestras voces y movilicemos contra el G20. ¿Por qué tu gorra así y la mía no? Primera marcha de la gorra en Rosario. Viernes 23 de noviembre, 17 horas, desde la Plaza 25 de Mayo. Primera marcha de la gorra en Rosario. Debajo de cada gorra hay un pibe con su historia. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aquí estamos. De regreso, enredando las mañanas, seguimos haciendo el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes 13 de noviembre, en la Casa de la Memoria, aquí en Rosario. Y bueno, la Casa de la Memoria, pero es Radio Popular Che Guevara, por favor. La radio de mis amores. Y bueno, tenemos invitadas aquí con nosotros. Están Kiara Quintas y Clara Rossi. Ellas pertenecen, son estudiantes de la Escuela Provincial de Danzas número 5032, Nigelia Soria. Y contarle a los oyentes un poquito y a las oyentes la lucha que vienen desempeñando estos estudiantes y estas estudiantes para defender esta escuela tan amada por ellas. Esta escuela está ubicada en Viamonte y Moreno, de la ciudad de Rosario. Y han redoblado su lucha. Así, tenemos que decirlo, lisa y llanamente. Intervinieron en la sede Rosario del Ministerio de Innovación y Cultura, luego de haber tomado las instalaciones durante la semana completa, desde el pasado lunes, en rechazo a la implementación del método de ingreso por sorteo y en reclamo de una mejora en el edificio. Bueno, esta es un poco la presentación para tener una idea de qué vamos a hablar en este bloque de nuestro programa, pero lo más lindo y lo mejor es que ellas están aquí, que son muy jóvenes, y bueno, van a compartir con toda la audiencia de qué se trata esta lucha que llevan adelante y qué es la Nigelia Soria para ellas. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ella es Kiara, la que habló. Yo soy Kiara. Hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy Clara. Muy bien. Bueno, a contarnos, ¿qué significa para usted Nigelia Soria y por qué esta lucha? Bueno, yo ya estoy cursando mi quinto año, me quedan pocos días adentro de la escuela. La verdad que para mí la Nigelia es un aprendizaje muy grande y un recorrido muy, muy lindo para mi vida. Me enseñó todo lo que sé hoy en día. Ir a una escuela de arte es algo que nunca te podés imaginar que te haga tan bien en el tránsito que es tu secundaria, que es una etapa muy importante para la vida de todos los adolescentes. Y creo que eso define, así podemos definir a la Nigelia, digamos, como algo que te enseña, que te contiene, que el arte te ayuda a sobrevivir todos los días. Yo creo que la Nige para mí es eso. Uh-huh. Clara, para vos, ¿qué es la Nigelia? Bueno, yo estoy en segundo año, que estoy por mi segundo año de cursado. Y para mí es un lugar en el cual siento toda la contención y donde te abre la cabeza y posta te cambia la vida. Porque empezás a ver otras cosas y el arte hace que lo sientas. Entonces, para mí es un lugar de contención y que te abre la cabeza. el pensamiento, ¿no? Claro. Desarrolla el pensamiento, las ideas, el espíritu de lucha también, porque sí, por también. Algo están acá hoy en esta radio popular. ¿Y de qué se trata esta lucha que vienen llevando adelante? ¿Por qué se plantaron y tomaron la Nigelia Soria? A ver, cuéntenos. Bueno, nosotros tenemos un cursillo de un método de ingreso que es un cursillo diagnóstico. Y en ese cursillo vos empezás a experimentar qué es la escuela, te das cuenta si te gusta, si vas a aguantar todas esas horas haciendo esas actividades. A nosotros nos quieren sacar ese cursillo y hacer un sorteo, en el cual el sorteo haría que a medida que pase el tiempo la gente se canse, porque es una escuela que tiene muchos horarios y mucha carga horaria. Y te tiene que gustar para hacerlo, y esa gente a medida que van pasando los años se estaría yendo, y habría un punto en el cual por lo menos en quinto año habría 5 personas, claro. Y eso haría que la escuela se tenga que cerrar. Clara, ¿qué tal? Buen día, Lisandro mi nombre. Lo que estás diciendo está muy interesante por una cuestión muy puntual. Lo que se quiere aplicar acá es el mismo mecanismo que tienen las otras escuelas secundarias, pero sin tener en cuenta de que esta no es una escuela secundaria más, es una escuela especializada en artes, que depende del Ministerio de Cultura, no así del de Educación, de los dos. Ahí está, gracias Kiara. Y la otra cuestión es la siguiente, un dato no menor a tener en cuenta de la Escuela Nigelia Soria es que tiene 0% de deserción escolar, cuando en las otras escuelas sí se da deserción. ¿Por qué? Porque acá, les chiques que van a estudiar a esta escuela es porque tienen una orientación artística, porque tienen, digamos, como un interés en seguir ciertas particularidades que en otra escuela no dan. Y acá en la ciudad, ¿qué pasa? En vez de hacer más Nigelia Sorias, más escuelas de arte para todos los que quieren ir a anotarse, todos los que van a anotarse cada año, no, nivelamos para abajo. Nivelamos para abajo y hacemos de que sea una escuela más. Hacemos de que entre quien quiera, total sale por sorteo, sale así al azar, y capaz que entro yo, que no tengo ni idea ni de música, ni de teatro, ni de nada, y puede pasar eso, puede pasar de que la Nigelia Soria tenga deserción porque yo me voy a aburrir, digo, si yo no sé teatro, yo no sé música, yo no sé danza, ¿qué? Me voy a la otra escuela y hago normal, hago contabilidad como hacen todos. Acá la cuestión es esa, no tenemos que nivelar para abajo. Sí, tenemos que hacer más Nigelia Soria, y por eso es muy interesante que estén las chicas hoy acá. Bueno, Kiara nos va a contar entonces cómo fue el tema, de cómo se pusieron de acuerdo. ¿Ustedes son del Centro de Estudiantes de la Nigelia? Así es. Bueno, ¿cómo se organizaron? Es apasionante, ¿no? Ponerse de acuerdo. Me imagino lo que serán las asambleas, no, hablando todos juntos, ¿no? Terrible. Aparte, la Nigelia tiene un nivel de participación inigualable realmente, que bueno, fue creciendo durante todos estos años, porque los problemas que tiene la Nigelia no pasan nada más por este cursillo diagnóstico. Podemos decir que nos quieran quitar esto, es como un límite ya, la gota que está rebalsando el vaso, pero las falencias que recibimos y las no respuestas de parte del Ministerio de Innovación, que por más que pertenezcamos a ambos ministerios, el que nos da las respuestas directas y el que se tiene que hacer cargo es Roberto Barbieri. Eso, quería pedirte los nombres también, ¿no? ¿Roberto? Roberto Barbieri es el director de Educación Artística, que tiene el cargo, digamos, a cargo de la Escuela Nigelia Soria. Bueno, a lo largo de estos 5 años que yo al menos estoy transité dentro de la Nigelia, los problemas siempre se fueron sumando. Las condiciones de edilicia son uno de los puntos que nosotros sumamos a este reclamo de hoy en día, porque no decimos que solo hay que abrir más Nigelia, sino que primero hay que el espacio que ya tenemos esté en condiciones para dar escuelas, que la escuela en la que estamos sea grande, porque tenemos un espacio que ya es nuestro, pero que todavía el ministerio no financió para que lo podamos agrandar. Digamos, pegado a nuestra escuela hay una casa entera lindante que se puede usar para empezar a construir y agrandar el espacio de la Nigelia, y el ministerio no está hablando de eso. El ministerio habla de que mucha gente queda fuera, pero no habla de que queda fuera porque no hay espacio en esa misma institución, y porque realmente la demanda que está teniendo, gracias al Centro de Estudiantes en gran parte, porque gracias a nosotros la Nigelia se hizo más conocida, llegó a más pibes, y realmente la gente cuando sale de su primaria tiene ganas de ver qué onda, de qué se trata la Nigelia. Nosotros creemos que el cursillo no puede dejar a nadie afuera tampoco. Nos encantaría que entre todo el mundo, porque capaz vos no tuviste la oportunidad de conocer el arte en tu pasado, porque no tuviste quizás el dinero para hacerlo, porque el arte está muy restringido, las cosas que se dan es realmente está muy escondido. Sí, por ahí, por una educación, digamos, tradicional, de las mismas familias, ¿no? Vas a hacer tal carrera, tal otra, digamos, viste, sin muchas opciones. Y sí, saber que hay otras opciones como esta. Sí, totalmente, por la falta de educación a veces que no engloba el arte, a veces se deja al arte como algo que va por fuera, y nosotros justamente entendemos que el arte va de la mano, que está bueno que todas las escuelas tengan una pizca de arte en ese sentido, y nos encantaría que todos pudiesen tener esa oportunidad. Los docentes, cuando evalúan en estos cursillos, esto es algo que quiero dejar en claro, no están evaluando el talento que tienen los pibes. Tipo, si vos hiciste guitarra toda tu vida, tengo el caso justo de un compañero que cursa conmigo, que se presentó en los cursillos y desde su vida, desde siempre hizo guitarra. Y empezó en los cursillos de música, y cuando los profesores lo vieron le dijeron, mira, en música no vas a entrar porque ya lo tuyo es la guitarra, ya sabés qué más podés aprender, anda a folclore. Lo metieron al cursillo de folclore y entró en folclore porque al pibe le apasionó eso que hizo en los cursillos, lo vieron con ganas de hacer algo y le dieron la oportunidad de que entre ahí, y hoy se está por graduar de quinto año, el curso entero casi, ¿no? Te puedo decir que no se cambió casi nadie, cosa que antes no pasaba justamente por esto, porque no se le da importancia a este cursillo diagnóstico, que no es examen de ingreso y que no es elitista, como muchos están diciendo por ahí. Claro. Sí, Lisandro. Sí, acá me parece a destacar lo que dice Kiara sobre las condiciones edilícicas del lugar, ¿sí? Hoy ustedes se podría decir que también están en riesgo porque por cómo está la escuela, que recordemos esta escuela tuvo mudanzas hasta llegar al lugar este que hoy están cursando, frente al Parque Independencia, el hermoso barrio de nuestra ciudad, pero no está en condiciones la escuela, como tantas otras. Y acá en que se apunta, como decía antes, no a arreglar la escuela, sino justamente a nivelar para abajo. También nombraste a artistas de nuestra ciudad, en este caso hay que destacar a Adriana Bonicio, un amigo, sí, acá del programa de la casa, que estuvo desde siempre difundiendo, tocando ahí en la calle. Era muy emocionante pasar y de golpe ver un recital de a Bonicio ahí, que le estuvo acompañando acá a les chiques. Pero sobre la cuestión edilícica del lugar, ustedes, vos que estabas en quinto, lo venís viendo desde siempre, fue gradual, empezó de golpe a que no le dieron más bolilla, ¿cómo está el tema? No sé si quiere hablar Clara o Kiara, bueno, las dos. Bueno, las condiciones edilicias son como bastante delicadas. Yo, de que entré a la escuela, siempre estuvo por lo menos en los salones de danza las goteras de los techos, que eso hace que la madera se levante, entonces no puedes tener clases. Las barras, por lo menos yo voy a danza, entonces te ensucias, están rotas, te haces mal. Después los salones, hubo una vez que estuvimos en un peligro en el cual las paredes están electrificadas, entonces nos podíamos electrocutar si las tocábamos. Entonces también una de las banderas que nosotros levantamos como centro de estudiantes desde siempre es tener condiciones edilicias dignas, y también eso haría de que pudiéramos tener más gente que entre a la escuela, si se abrieran más espacios que se podrían usar. Hay salones que por la mitad no están porque se te levanta la madera. Yo digo, los docentes, todo el personal docente, ¿acompañan esta lucha de ustedes? Las autoridades, ¿qué respuesta tuvieron? ¿Tuvieron una no respuesta? ¿Qué fue lo que...? Porque esto te enerva, te pone en una locura total, ¿no? Vos decís docente y autoridades. Estamos también hablando de dos cosas, sí, diferentes. Vamos con los docentes primero, ¿no? Bueno, los docentes nos apoyaron en la lucha. Ellos también dan clases en esas condiciones. Ellos tienen que dar clases y el pizarrón que se borra mal, en la luz que se te puede caer. Ellos también están en esas condiciones y están en la lucha con nosotros. 5 años hace que estoy en la escuela, lo repito porque realmente es mucho. No hubo un año que no nos hayamos movilizado para reclamar por esto. Siempre cosas gravísimas. Aparte, Clara está hablando de paredes electrificadas, eso fue este año. En mi primer año una alumna se quedó pegada. No, mi primer año no fue, pero bueno, primero, segundo, una alumna también se quedó electrificada en unas rejas de hierro, o sea, uh-huh, en el patio, el único espacio en el que convivimos toda la escuela, que es el único espacio también en el que podemos estar todos. Respecto a lo de las autoridades de la escuela, creo que ellos también están lidiando desde hace años con este gobierno, este Estado que da respuestas a corto plazo, digamos. Viene, te tapa con curitas una herida que hay y se va, y después te cae con este tipo de cosas que te vienen por sorpresa. Esto se presentó hace 2 semanas atrás, cuando estábamos en plenas muestras, que son nuestro finalizar el año, digamos. Tenemos 3 muestras distintas de artes visuales, de danza y de música. Y en plenos ensayos, en pleno cerrar trimestre, en plenas pruebas, nos cae esta noticia del cielo. No es casualidad, digamos, el señor Barbieri sabe en qué situación nos encontramos. Y las autoridades de nuestra escuela están ahí, qué sé yo, entre la espada y la pared. Ellos son docentes también y hoy tienen que ocupar un cargo público que muchas veces no les queda otra que responder a lo que el gobierno les obliga a hacer. Entonces también están como en una situación bastante complicada. Hoy en día nos están acompañando en lo que es la toma durante los 5 días de la semana pasada y bueno, ayer y hoy. Estuvieron ahí, se reunieron con Barbieri, estuvimos haciendo un discurso unificado en ese sentido, que es eso, pedir mejoras edilicias dignas, la ampliación de este espacio y que obviamente se abran más nigelias. Seguro, la lucha es genuina, ¿no? Y legítima, pedir por los derechos. Fíjate que vos te vas, ya estás en 5.º año junto a tus compañeros y compañeras, y es para los que vienen detrás de ustedes, ¿no? Incluso ustedes que pueden llegar a ser docentes también de esa escuela en un futuro, ¿por qué no? No solo esto, no solo de pedir para otros, digamos, sino la cuestión de juntarse. Sí, no, el proyecto colectivo. Claro, es algo de que cada vez estamos más separados, cada vez nos cuesta más juntarnos, luchar por algo en común. Y creo de que es un ejemplo en ese sentido, es un ejemplo a mirar. Por supuesto, los medios masivos de comunicación te pasan un poquito de lo que está pasando en realidad en la escuela Nigelia Soria. Si lo quieren tirar a ese lado elitista, como decías hoy, Kiara, decir, estos pibes son unos chetos que se quejan por eso, toda la vida la escuela estuvo en malas condiciones. Naturalizar lo que está mal, justamente es el problema que estamos teniendo acá. Dio una analogía perfecta, que dice poner una curita donde a lo mejor hace falta una operación. Parches, ¿no? Y acá es seguir adelante a ver cómo podemos ir tirando, cómo podemos ir manejando. No hay ninguna solución de fondo, sino de que siempre, siempre, lo recuerdo el año pasado también, que lo estuvimos mencionando en este programa, cómo cuando llega el momento de los nuevos ingresos, en la misma cantinela de siempre, la misma historia, en el que no, después terminan entrando, digamos, en su mayoría, porque tratan de ver hasta dónde, esto de lo nombro, el gobierno provincial, ¿no? Chiqui González, que es la que se tendría que hacer cargo de esto, ¿dio la cara en algún momento? Chiqui González levanta la bandera, ¿no? De la cultura, del arte. Bueno, tendría que estar allí, metido en la escuela, luchando junto a ustedes, de alguna manera. Sí, también lo que sucede es que a nosotros no pisan la escuela en ningún momento del año y cuando tienen que venir a hablar sobre el cursillo, los métodos de ingresos, vienen y nos imponen algo cuando no saben ni en qué condiciones estamos, ni qué es lo que está pasando realmente en la escuela. Solamente cuando tienen que venir a imponer algo, nos vienen y nos lo dicen. ¿Cómo sigue la lucha de ustedes, chicas? Bueno, nosotros estamos sería el 7º día de toma en la escuela, y tenemos una reunión a las 10:30, no sé si quieres contar mejor vos. Sí. Bueno, luego de lo que pasó el viernes, que fue intervenir la Labardén, donde se encuentra la sede de Innovación y Cultura, finalmente nos dieron una reunión, porque medio que no les quedaba otra. Hacía 5 días. ¿Quiénes le dieron la reunión? Barbieri. O sea, la dirección de Educación Artística. Sí, de una manera muy cínica, aparte estábamos ahí, entramos al establecimiento y vinieron y nos dijeron, estas no son las maneras, nos tienen que presentar una carta por escrito. Además de la toma, le estamos presentando una carta por escrito desde antes de tomar la escuela. Fuimos el jueves anterior a hacer una movilización en la puerta y el funcionario no estaba. Digamos, todos los pasos que correspondía y aún así se nos están riendo en la cara, obviamente. Y juegan al desgaste también, si me permitís, al desgaste de la lucha, que se cansen, a que diga, bueno, supuesto, esto no das para más. Por eso les pregunto a ustedes qué espíritu tienen de seguir adelante o ver otras cuestiones. Bueno, luego de esa reunión se quedó en un cuarto intermedio que continúa hoy, ahora 10:30. Empezó una reunión con los mismos alumnos, estudiantes que asistieron el viernes, en la que se va a ver si se puede revertir algo. Luego de eso se va a volver a hacer una asamblea en la escuela para ver si se continúa con la toma o no. Pero nada, estamos atentos a esperar, y los estudiantes no caímos todavía, digamos, seguimos en pie de lucha. muy bien, entonces. Norma, acá más que una cuestión de desgaste, como decís vos, creo que se le están riendo en la cara, le están tomando el pelo y bastardeándolo desde la edad. Porque lo retan como si fuesen, ¿me entendés? Niños de no sé, que ni siquiera... Le están diciendo, no son las maneras, no son las formas. Señores autoridades, las formas no son de que una escuela pueda morir electrocutado o un estudiante. Esas no son las formas. Cuando la injusticia se hace cotidiana, el reclamo va a seguir estando y va a ser de miles maneras. Y hace falta tomar no solo la Labardén, hace falta tomar la gobernación. Ahí van a estar los pibes tomándolo. Ojalá y esas van a ser las la formas. La comunidad toda tome conciencia de esto y apoyemos la lucha de los chicos también para que no estén solos en medio de la nada. Ya sabemos que hay gente acompañando, sabemos. Sí, pero te das cuenta, o sea, pero es una cosa tiene que ser algo colectivo, algo decirle, que... no, estas no son las formas. Las formas no son de que se pueda morir electrocutado. Y el poder en una siempre escuela. Dice cómo tenemos que presentarnos, ¿no? El poder. Pero eso, poder, Norma, baja línea. A vos no te lo van a decir, a mí tampoco, porque somos adultos, ¿me entendés? A ellos lo toman como niños y lo que está pasando es esto, una vergüenza. ¿No será que la Nigelia Soria, chica, es peligrosa? Porque va desarrollando pensamientos que quieren revolucionar, que son ustedes las transgresoras de romper con lo establecido, con lo que está mandado. Sí, exactamente lo que piensan ellas. El arte te abre la cabeza, te hace pensar, y eso es lo que ellos tienen miedo, que nosotros pensemos, que nosotros reclamemos, que salgamos a las calles. No vienen nunca y cuando tienen que venir a hacer esto no nos toman el pelo. Nosotros estamos hace 7 días tomando la escuela y recibimos respuesta cuando no les quedó otra porque tuvimos que ir hasta la Labardén. Entonces, sí, entonces... Muy bien, muy bueno lo de usted. Nosotros pensamos, y eso es lo que le da miedo. Claro, que pensemos, que abramos la cabeza, que nos cuestionemos cosas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Muy bien, yo creo que cierra la nota perfecto con esto que dijo Kiara. Acompañamos la lucha de ustedes desde aquí, desde los micrófonos. Bueno, esto se difunde a través de distintas provincias también y llega a mucha audiencia. Así que bueno, acompañamos, las abrazamos y los micrófonos dispuestos para las veces que ustedes quieran venir, para seguir difundiendo toda la lucha de ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Y arriba la Nigelia Soria, arriba con toda. Bueno, estábamos aquí con estas invitadas de lujo, Kiara Quintas y Clara Rossi, estudiantes de la Nigelia Soria de aquí, de la ciudad de Rosario. Sí, por muchas Nigelia Sorias y aparte vecina acá del barrio, la escuela de la radio. Y sí, vamos a seguir con este tema, vamos a seguir difundiendo. El martes pasado Soledad Alberini en su programa La Música es una Sola hizo una cobertura bastante interesante sobre el tema cuando recién empezaba esta toma. Y como decimos, a Bonicio, un gran amigo acá de la casa, también el difundió fundiendo y estando poniéndonos al tanto de esta situación. Quejándose algunos trabajadores de una fábrica de galletas que no les pagan, tienen una huelga. Si esa empresa se pudiera comprar, dársela a los trabajadores, que ellos hagan la galleta, que ellos distribuyan la galleta, que no sigan explotando los 2 o 3 capitalistas. Somos

rompiendo con todos los hechizos y toda la mala onda y la mala suerte. Nosotros apostamos, y nosotras también, apostamos a la sabiduría de los pueblos, a la sabiduría de las luchas cotidianas, de la lucha en la calle, de reivindicar nuestros derechos. Y bueno, y seguir apostando a una vida cada vez mejor, ¿no? Donde podamos disfrutar de todos los bienes comunes, los bienes naturales y también nuestra dignidad, sobre todo nuestra dignidad. Por eso antes de comenzar a hablar en este bloque se escuchó la invitación, ¿no?, de la Marcha de la Gorra. Va a ser la primera Marcha de la Gorra que se va a realizar aquí con los pibes y las pibas de Rosario. Muchas expectativas y la organización viene desde abajo como corresponde, con los chicos y las chicas, con mucho entusiasmo. Así que la consigna es: ¿por qué tu gorra sí y la mía no? Sabemos a qué se refiere, ¿no? ¿A qué tipo de gorras? ¿De qué tipo de gorras estamos hablando? Así que vamos a reproducir ahora la entrevista realizada por Lisandro Brusco, nuestro productor periodístico, a Agostina De Vita. Ella es integrante del movimiento Redes y parte de la organización de la primera Marcha de la Gorra aquí en la ciudad de Rosario. Marchamos por las víctimas del Estado represivo. ¿Por qué tu gorra sí y la mía no? Bajo esas consignas, el viernes 23 de noviembre se realizará en Rosario la primera Marcha de la Gorra. Diversos colectivos de pibas y pibes se están organizando para ocupar las calles céntricas de la ciudad. Bueno, estamos en contacto con Agostina De Vita. Ella es integrante del movimiento Redes y parte de la organización de esta primer Marcha de la Gorra en la ciudad de Rosario. Buen día, Agostina, ¿cómo estás? Hola, buen día, Lisandro, ¿todo bien, vos? Bien, bien. Bueno, contanos un poco para las oyentes y los oyentes de este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿por qué la Marcha de la Gorra en la ciudad de Rosario? Bueno, y también, ¿qué es la Marcha de la Gorra en sí? Bien, bien, buenísimo. Bueno, mira, la Marcha de la Gorra es una marcha que surge en Córdoba ya hace alrededor de 12 años. De hecho, bueno, este año es la marcha está convocando, se viene la 12. Nosotras, digamos, como Movimiento Redes, empezamos a pensar en esta idea el año pasado. Teníamos ganas de poder asistir a esta marcha, bueno, no pudimos por diferentes cuestiones, y la empezamos a pensar este año acá para Rosario. Ahí nos contactamos con la gente de Córdoba, que nos pusieron en contacto con otras organizaciones acá de Rosario que también venían con la misma idea, y empezamos a pensar colectivamente sobre por qué marcharíamos, digamos. Si bien es una marcha que la queremos replicar de Córdoba, las ideas y el por qué marchamos fueron discutidos y debatidos con la voz de los pibes de acá, de nuestro territorio. Claro, las particularidades de cada territorio, pero también una cuestión general que bueno, que las pibas y los pibes en todo el territorio argentino en sí están siendo víctimas del Estado. Esto de que decía una de las consignas, que bueno, lo leía en uno de los Facebook de Luciana Escobar, digo, el Estado represivo. Exacto, exacto. Sí, este avance, digamos, de la represión del Estado, que está presente en todas las ciudades, en todas las provincias, que si bien adopta sus particularidades en cada territorio, es algo que lo vemos y que está, digamos, en todos lados. Después, bueno, o sea, cada territorio fue como tomando su tinte, qué sé yo. Por ejemplo, acá, el tema de cuando nosotros presentamos la Marcha de la Gorra, muchos nos decían, pero ¿cómo la gorra? O sea, acá es la visera. La manera en cómo se resignifican, digamos, ciertas palabras para ciertos colectivos de jóvenes en distintos lugares. Claro, para nosotros sí. Los rosarines, la gorra es la de la yuta en este caso. Es, digamos, la policía, claro, exacto. Entonces, bueno, fue como, digamos, mutando, si bien el nombre es el mismo, bueno, como que cada uno lo resignifica de manera distinta. Nosotros acá, bueno, trabajamos mucho con el tema de los disparadores en los talleres que damos en IRAR, por ejemplo, y en otros, digamos, ámbitos de trabajo. Era, bueno, diferenciar cuál es la gorra y cuál es la visera y qué características tienen cada uno, digamos, de las personas que habitan estas prendas. ¿Qué hay detrás de la gorra? ¿Qué hay detrás de la visera? ¿Cuál es la situación en este caso? Bueno, vos también, ahí a partir de las experiencias que tenés de laburo con pibas y pibes, lo que expresan estos chicos, digamos, a la hora, bueno, de venir al centro, de estar en el centro, pues obviamente son los pibes estigmatizados de los barrios, pero ¿qué comentan ellos? También por qué esta cuestión, digo, de la gorra. Y, a ver, es un símbolo que los identifica, que se reconocen en esta visera, digamos, es algo particular de ellos y de ellas, y que muchas veces, digamos, por vestirse de determinada manera, es decir, por usar determinadas prendas deportivas, usar visera, la gente ya, o sea, lo que ellos manifiestan o esas, es que si sienten que los miran raro, ¿viste? Como se suben al colectivo y no se les quieren sentar al lado, y todas situaciones, digamos, de su vida cotidiana que nos van contando que hacen a esta estigmatización. Bueno, que muchas veces esa estigmatización después justifica el accionar represivo de la policía. Exacto, y sí, tal cual, o sea, nosotros, bueno, por ejemplo, tenemos mucho contacto con jóvenes que pasaron por lo que es justicia penal juvenil y están súper marcados, digamos, ya moverse hasta dentro de su barrio les resulta súper complicado porque los paran en la esquina, porque les piden documentos, estas detenciones arbitrarias y estos hostigamientos a los que están continuamente expuestos. Recordemos también, bueno, que nosotras estamos en una provincia que, bueno, está gobernada por un gobierno que se autodenomina progresista, socialista, uh-huh. Pero bueno, tiene uno de las tasas más altas de lo que es el gatillo fácil. Bueno, no solamente vincularlo, a ver, al gobierno actual, sino a los gobiernos anteriores que eran del Partido Justicialista. Uh-huh. Pero eso es una realidad. Sí, sí, digamos, es una realidad a la que están expuestos los chicos y las chicas de los barrios, y la idea es poder retomar su voz, y que sean protagonistas y que puedan, ese día visibilizar todas estas cuestiones que les pasan, ir al centro, mostrar que no son peligrosos, mostrar las cosas que le gustan hacer. Por eso esta idea también del festival, más allá, digamos, de la marcha, poder también tener un espacio en el que los chicos y las chicas puedan mostrar, sus bandas, sus cosas que les gustan hacer, y poder, digamos, tener una visión distinta a la que se tiene cotidianamente. Contanos un poco de eso, o sea, es una movilización, una concentración primero y después una movilización, pero también, como decía recién, un cierre festivo. Sí, sí, es la idea, digamos, que surgió a partir de estas asambleas organizativas de las que estamos participando un montón de organizaciones que trabajan en territorio, y bueno, con este, digamos, cierre, festival, algo divertido, algo en el que los chicos y las chicas se puedan divertir y mostrar las cosas que les gustan hacer. El 23 nos vamos a estar concentrando en la Plaza 25 de Mayo a las 5 de la tarde y de ahí arrancamos para la Plaza San Martín y bueno, con el cierre este del festival va a haber algunas bandas, así que va a estar buenísimo que se sumen. Bueno, recordemos también, va a señalar esto, que en los barrios las pibas, los pibes también construyen otro tipo de sociabilidad que es totalmente antagónica a las que instalan los medios de comunicación. Otro componente importante a la hora de la estigmatización, digo, el rol de los grandes medios de comunicación a la hora también de señalar a las pibas y los pibes. Ni hablar, qué se muestra, qué se quiere mostrar de estos pibes, de esas pibas, siempre, digamos, con esta idea de que son en peligroso, o sea, uh-huh. Siempre estigmatizando y bueno, y por ahí es lo que ve la sociedad, la gente consume eso, y bueno, es un círculo bastante complicado, pero con este tipo de organizaciones colectivas, digamos, con este trabajo que estamos haciendo, me parece que es una buena idea como para empezar a visibilizar todas estas cuestiones. Bueno, ahí cuando lee la Capital, estos diarios, diríamos, uh-huh. hegemónicos, ve que las fuentes, eso también uno como medio alternativo, ve que las fuentes son la propia policía, o sea, es algo complicado. Bueno, a la hora de construir una noticia, de informar a la gente en un medio masivo, como la fuente es la policía, y la policía, esta policía, digo, de Santa Fe, que está asesorada por carabineros, o sea, eso es algo público, ha hecho el gobierno provincial, y también por los expertos israelíes, que bueno, hace tiempo ya están asesorando a la policía comunitaria acá de la provincia de Santa Fe a través de un docente, va, dice ese docente que es de Israel, es de nacionalidad israelí, que se llama Elías Sosa Freue. Mira, no, sentido, no tenía conocimiento. De en eso. Ese sentido, claro, bueno, las similitudes que hay también del trato, uh-huh, bueno, a ese otro, a esa otra, como pasa, uh-huh, bueno, también, en por ejemplo, en Palestina, como pasa en Chile con las comunidades mapuches, y bueno, como pasa acá también, digo, pensar y analizar también estas cuestiones que se relacionan, me parece. Sí, ni hablar, o sea, es algo bastante claro esto de cómo los medios hegemónicos comunican ciertas cosas y la verdad que, digamos, el daño que producen es re grande. Pero bueno, también está bueno que haya otros medios, digamos, que comuniquen otras cosas y bueno, como poner fuerza en eso. Y bueno, para que comentes la importancia, digo, también de la, sí, la nacionalización de esta marcha de la gorra, porque bueno, acá en Rosario es la primera, pero como decía vos, en Córdoba ya se hicieron 12, y en, claro, el resto del país también hay iniciativas o también se vienen haciendo, eso es importante. Sí, sí, se viene haciendo, mira, en Tucumán, en Buenos Aires, sé que se hizo en Capital, creo, el año pasado, me parece que en Corrientes, es como que está tomando fuerza en un montón de lugares y por eso la idea era hacerla todos el mismo día y a la misma hora, para que pueda tener un mayor peso a nivel nacional, ¿no? Claro, claro. Bueno, no les tocaría viajar, pero no, organizar, la verdad que organizar, y como señalás vos, va a tener, en ese sentido, va a tener un peso más importante. Y bueno, en el caso del movimiento de redes, no sé si nos querés contar algo, ¿cuál es, qué están haciendo, diríamos, ahora? ¿Cuál es el rol que tienen dentro, bueno, del trabajo con las pibas y los pibes? Bien. Mira, nosotros somos, bueno, un colectivo, un movimiento que surgió el año pasado. Empezamos haciendo un voluntariado universitario en lo que es el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario, que es, bueno, el instituto donde transitan la pena privativa de libertad los adolescentes de entre 16 y 18 años. Ahí llevamos a cabo un taller semanal que se llama el Taller de Expresión Múltiple, donde abordamos distintas temáticas. Trabajamos mucho con lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, los derechos humanos, identidad, bueno, género. Trabajamos como distintos ejes temáticos, de manera, digamos, lúdica, creativa, digamos, que sea un espacio de encuentro entre los jóvenes y nosotras como taceristas, y en un espacio en el que se pueda posibilitar, no sé, que se diviertan, que se sientan libres, que se sientan adolescentes, que puedan jugar, que puedan expresarse. Dentro, bueno, de este programa universitario, desde el año pasado, nosotras como talleristas y en contacto con los adolescentes empezamos a percibir, a escucharlos, que era súper necesario un trabajo junto a ellos al momento que egresan, digamos, al momento que salen en libertad. Entonces lo que empezamos a hacer es a generar un dispositivo de acompañamiento territorial en el que trabajamos en conjunto con las distintas organizaciones o programas municipales o provinciales que están en los barrios, y acompañamos al pibe en este tránsito, digamos, de su vuelta al barrio, de ver, no sé, quiere retomar la escuela o no, quiere hacer algún curso, hay algo que le gustaría aprender, algo que le gustaría hacer. Acompañarlo, digamos, en los distintos aspectos que presenta cada chico, que es, o sea, el acompañamiento es súper diverso, porque cada chico es súper diverso, y cada barrio, y cada familia, entonces, bueno, lo abordamos desde ese lugar. Nos parece súper importante el trabajo articulado cuando un chico vuelve al barrio, y bueno, siendo, digamos, cada uno protagonista de su propio proyecto de vida. Es un rol importante, porque, bueno, me imagino la situación de la mayoría de los pibes que egresan de esa, vamos a decir, el IDAR, tiene una estructura carcelaria. Exacto. 100%, sí. Bueno, volver a una situación también de exclusión y de marginalidad que hoy por hoy son los barrios de la ciudad de Rosario. Y sí, a ver, son situaciones súper complejas. Te encontrás, digamos, con barrios en los que hay muchos conflictos, muchas broncas, situaciones en las que no pueden volver a sus barrios. Hay un montón de cosas a considerar, pero lo que está bueno es que nosotras, digamos, ya al establecer una relación de, digamos, de, copada dentro del instituto, es como que afuera nos tienen de referencia. Claro. Entonces, nosotros nos pasamos, digamos, tenemos un teléfono que es de Movimiento Redes, nos pasamos también las redes sociales, que hoy en día es un medio de comunicación súper importante para nosotras, y por ahí nos vamos contactando, ¿no? O sea, el tema de los adolescentes privados de su libertad es que no hay una condena firme. Entonces es muy relativo, por ahí nos enteramos con una semana de antelación o de un día para el otro que ese joven sale en libertad. Entonces ahí empezamos, digamos, como el trabajo más fuerte de articulación en los barrios. Previamente con cada joven trabajamos en lo que es el espacio del taller y siempre teniendo en cuenta de qué barrio es cada uno, porque nos parece sumamente importante eso a la hora de trabajar con ellos. Claro. Bueno, Agostina, te agradecemos la comunicación telefónica en primer lugar, y bueno, en segundo, en ese sentido, la Radio Popular Che Guevara también está disponible para, bueno, no solamente informar, sino también poder hacer, no sé, digo, pensamos algún programa, un espacio radial, un micro radial. Buenísimo. Con las pibas y los pibes de los barrios. Parece que es una herramienta también necesaria para sí, sociabilizar y para poder, bueno, también tener un espacio en donde se pueda decir lo que quieran decir a partir de las necesidades que tengan. En ese sentido, bueno, la radio, como siempre decimos, está a disposición. Y bueno, reiterar la convocatoria para el viernes 23, ¿sí? Para el viernes 23, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo el espacio, la verdad que está buenísimo, que nos dejen, digamos, expresarnos, digamos, por este espacio, y bueno, los invitamos y las invitamos a sumarse el 23 a la Marcha de la Gorra. ¿El horario es? Es a las 17 en la Plaza 25 de Mayo. Acá en la Ciudad de Rosario, bueno, la primer Marcha de la Gorra, invitamos a todas y todos para poder, bueno, lo que generaba Agostina, poder visibilizar también lo que se hace, en los barrios, lo que hacen las pibas, los pibes y con sus organizaciones, y gritar bien fuerte, bueno, ¿por qué tu gorra sí y la mía no? Basta de represión en los territorios. Muchas gracias. Buenísimo. Agostina. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Chao. Caminando, desde cuándo caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuándo caminando. Bueno, vamos a hacer un alto en este Enredando las Mañanas para nutrirnos, ¿no?, de la, nuestra columna cultural. Vamos a escuchar a Lisandro Murray, que trae de Soquete Terrorista, la editorial, un material hermoso, un material muy bueno, así que lo vamos a disfrutar. Sí, así es, Norma. Vamos a estar hablando tal vez de uno de los escritores más interesantes, por no decir el mejor del siglo XX, pero sí uno de los más interesantes, alguien que tuvo una obra fragmentaria, en el sentido de que sus textos a veces parecían no tener ni principio ni final, sino que eran puro desarrollo. Tan importante su obra literaria, que hay un adjetivo en el idioma hoy por hoy que lo caracteriza. Me estoy refiriendo a Franz Kafka. Entonces, cuando decimos que algo es kafkiano, se nos hace algo tortuoso, se nos hace algo burocrático, in streaming, o sea, como que algo que no llega jamás, que no termina, que bueno. Pero decimos kafkiano y nos entendemos que hacemos justamente referencia a esto. Una situación puede ser kafkiana, así que fijémonos, ¿no?, la importancia que tuvo la obra de este escritor para la literatura y también para la cultura de la humanidad. En este caso, justamente cuando te digo de que su obra es fragmentaria, voy a leer un pequeño relato, pequeñísimo relato, que era de esos que él anotaba en sus cuadernos, que tenía ahí, y que le dijo a su albacea más brut: cuando yo me muera, quemá todo esto. Borges, haciendo una introducción a su famosa obra La Metamorfosis, dice: yo no creo de que Kafka quería quemar su obra, sino quería que quede constancia de que él consideraba a su obra imperfecta. Entonces dijo: quémenla toda. Pero la cuestión acá era justamente de decir: quiero que quede constancia de esto, de que no, sé de que me falta mucho. En una cuestión de humildad terrible, ¿no? Porque cuando uno lee cualquier texto de Kafka, se da cuenta de que son redonditos, de que no le falta nada. Pero bueno, siempre ahí queda mucho por explorar, y creo que lo que quiso decirnos es esto. El texto que vamos a leer hoy se llama Prometeo. Cuatro leyendas informan acerca de Prometeo. De acuerdo con la primera, fue encadenado a una roca en el Cáucaso por haber traicionado los secretos de los dioses ante los hombres, y los dioses mandaron águilas a que le devoraran el hígado, que era perpetuamente renovado. De acuerdo con la segunda, Prometeo, apremiado por el tormento que le infligían los hirientes picos, se estrechó tanto contra la roca que la penetró y se unificó con ella. De acuerdo con la tercera, la traición de Prometeo fue olvidada en el curso de los milenios. Lo olvidaron los dioses, lo olvidaron las águilas, el mismo Prometeo lo olvidó. De acuerdo con la cuarta, todos terminaron por aburrirse de ese asunto insignificante, habiendo surgido de un sustrato de verdad, su destino era volver a terminar en lo inexplicable. Franz Kafka, Prometeo. Te doy un consejo, pibe, me dijo el tipo en el bar. No vayas a claudicar ni por menos de la mitad. Si morís, morí en la tuya, colgando de la cintura lo que te quede por dar. La verdad ya la inventaron las agencias de noticias. No hay peor horror que el que ocurre acá en la esquina. Recuerda que los mejores idealistas se transforman en los grandes servidores en un día. Te doy un consejo, pibe, y no quiero molestar. Mándalo pronto a cagar al que te subestima. Hablan siempre de Argentina como si fuese un menú. Comen siempre de lo ajeno y usan a la juventud. Dejó pibe, me dijo el tipo esa vez, esa cuestión de la fe no pasa por la obediencia, que el que se va a laburar no pregunta ni reza, y sabe que las riquezas tapan las confesiones. Te doy un consejo, pibe, el último ya me fui. No me escuches tanto a mí, saca tus conclusiones, que es mejor equivocarse, por lo propio te lo digo, la verdad tan solo es una mentira con prestigio. Colgando de la cintura lo que te quede por dar. Hablan siempre de Argentina como si fuese un menú. Come siempre de lo ajeno y usan a la juventud. Es mejor equivocarse, por lo propio te lo digo. La verdad tan solo es una mentira con prestigio. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así volvemos al aire, está Enredando las Mañanas, del noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Estábamos escuchando a Adriana Bonicio y me encantó cuando dice: la verdad es una mentira con prestigio. El tema musical es Consejo a un Conejo, a un de, conejo su último corte. Disco. Sí, sí. La madre de todas las batallas. Ahí está. Que eso saliera el año pasado. Como decimos siempre, un amigo acá del Enredando, de la casa. Norma, estamos en comunicación directa con Carla Pot desde Buenos Aires, que vamos a seguir con este tema de la ley de semillas por la gravedad que eso conlleva. Estamos diciendo de que se puede llegar a acabar con la biodiversidad de lo que son los cereales en nuestro país, como ya está pasando en otros países a los que se mencionábamos en el primer bloque, se los persigue por terroristas a quienes quieren justamente seguir cultivando esa semilla que sus abuelos, sus antepasados fueron cuidadosamente separando. Carla, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, te vamos a presentar a la audiencia. Sos miembro de Subversión y de la Multisectorial contra la Ley Monsanto Bayer de Semillas en Argentina. Bueno, con este marco nos lanzamos a la aventura de ver qué es lo que está pasando con esta ley de semillas que quiere devastar todo. Bueno, tenemos eso, también un baby ahí. Sí, él es probable que quiera decir algo en algún momento. Está bien. Esta entrevista siempre incorpora alguna idea. Sí, bueno, hoy estamos en pleno proceso, ¿no? La realidad es que hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, se convocó en el Congreso a una plenaria de comisiones, donde están llamadas la Comisión de Agricultura, la de Legales y la de Finanzas, con el objetivo de sacar un dictamen para reformar la Ley de Semillas de Argentina, ¿no? Lo cierto es que esto se hizo público recién el jueves de la semana pasada. Se hizo pública la intención concreta por parte de el gobierno de sacar esta ley antes de fin de año, y por esa razón, digamos, llevar supuestamente un proyecto que hasta ahora no es conocido, porque eso es importante aclararlo. Al día de hoy todavía no se presentó el proyecto de la Secretaría de Agroindustria, que contaría con el aval de las grandes empresas semilleras. Pero bueno, la intención hoy es meter ese proyecto sin que haya sido ni tratado ni discutido en el marco del Congreso y sacar ese dictamen, ¿no? Antes del 28 de noviembre la idea es que esta ley salga reformada con la posibilidad de que se patenten las semillas en Argentina. Es como que tienen urgencia, ¿no?, en aprobarla. Sí, nosotros entendemos que la que claramente, en realidad, esto también hay que pensarlo como un proceso de larga data, ¿no? La intento de reforma de semillas se viene llevando adelante desde el año 2012. Ahora, ¿cuál es el apuro en ese contexto? Bueno, pensemos que el 30 de noviembre va a estar en Argentina la cumbre del G20, y de alguna manera el poder establecerle o mostrarle a estas grandes empresas que tienen todos los avales gubernamentales para poder llevar adelante sus inversiones para la obtención de ganancias es central. Esta ley justamente lo que les va a garantizar es eso, ¿no? Es permitirles patentar las semillas y tener ganancias siderales justamente por el solo hecho de haberlas patentado. Y yo ahí diría que no solo el problema es sobre la apropiación de los cereales. La intención de la ley de semillas regula todas las semillas. Cereales, legumbres, verduras, todas las semillas asociadas a nuestra alimentación están reguladas por esta ley. Por lo cual, la posibilidad de apropiación es inconmensurable, digamos. Y esa es la garantía que se le quiere dar a los grandes mandatarios en el G20, a las grandes empresas que van a estar en la capital federal a fin de mes, ¿no es cierto? Por eso el apuro también. Claro, cierra perfecto para ellos, ¿no? Sí, totalmente. Muestran lo que ellos llaman la famosa seguridad jurídica que las empresas necesitan para venir y atraer sus inversiones, ¿no? Entonces, pero bueno, también es verdad esto, que hace ya muchos años que están intentando reformar la ley, una ley que no tiene consenso para ser reformada y que es lo que quieren saldar, ¿no? Porque eso para mí es central. Es una ley que a las claras no tiene consenso y por eso se presenta así. Se presenta sin ser tratada en las comisiones, del Congreso. Se presenta con acuerdos con muy pocos sectores agropecuarios. Pensemos que solo consiguieron que se siente a la mesa de negociaciones la Sociedad Rural Argentina, la CRA y Coninagro. Ni siquiera Federación Agraria, que no es en sí misma una organización que esté en contra del agronegocio, se ha podido sentar o ha logrado que se siente para negociar la ley de semillas. Así que claramente no tiene consenso. Bueno, ni hablar que los consumidores, los pequeños productores, los productores de la agricultura familiar, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, han salido explícitamente a decir que están en contra de la reforma de la ley. Así que creo que esos son como los elementos que van marcando este proceso sumamente antidemocrático de discusión de la ley de semillas. El que no sea de carácter público también es toda una cuestión. Pensemos que este proyecto que se está presentando hoy, o mejor dicho, que implica así la reforma de algunos artículos de la ley, no se hizo público en ningún momento. En ninguno de los momentos del tratamiento de este proyecto existió realmente un intento por hacer público qué es lo que se va a modificar. siempre se ha escapado, ¿no? Por algún lado el proyecto. Carla, ¿qué planteamos como alternativa ante esta este blindaje que tienen los poderosos? Nosotros lo que planteamos es que, en principio, la ley no se reforme. Uh-huh. No se puede avanzar sobre el patentamiento de las semillas y de la vida. Para nosotros eso es central, porque si se pasa a este proceso de patentamiento, estamos hablando de un cambio absoluto en la cosmovisión del proceso de producción agropecuaria, ¿no es cierto? Sí. De ahí en adelante, a la alternativa productiva que nosotros venimos planteando ya hace muchísimo tiempo, tiene que ver con una alternativa al agronegocio. Porque para nosotros, independientemente de la semilla, el agronegocio depende de un paquete tecnológico que incluye la semilla, pero que también incorpora el uso de agrotóxicos, que incorpora el uso de técnicas productivas que a las claras son dañinas para el medio ambiente. Entonces lo que nosotros planteamos es que lo que hay que eliminar es la producción del agronegocio, que es absolutamente negativa para la producción de alimentos. Para poder producir y consumir alimentos sanos, suficientes, en un ambiente sustentable, la propuesta es la agroecología. Totalmente. Y es una propuesta además ya en práctica, que claramente muestra que el objetivo tiene que ver con la soberanía alimentaria por parte de la agroecología y que para los productores termina siendo realmente mucho más beneficioso que la producción del agronegocio. Digamos, ahí es interesante porque eso se fue construyendo a lo largo de todos estos años, ¿no? La posibilidad de ver que en lo concreto hay prácticas que son muchísimo mejores para el ambiente y que a nosotros nos permiten acceder a alimentos sanos. Me parece que ayer lo hablaba también en otro programa y decía la soberanía alimentaria y la agroecología que promueve la soberanía alimentaria, realmente lo entiendo como un proyecto emancipatorio, porque uno se siente real. Yo soy consumidora de productos agroecológicos, me relaciono todo el tiempo con productores agroecológicos y ciertamente uno se siente mucho más libre. Claro que cuando sí. Sabe que está comiendo bien, cuando sabe que a su familia le está dando alimentos sanos, cuando sabe que se está enseñando a comer a nuestros hijos en un contexto sano, de trabajo digno, ¿no? Porque la agroecología tiene que ver con todo eso también. Seguro que sí. Carla, entonces, esta tarde hay una conferencia de prensa en las puertas del Congreso. Exacto. Hoy a las 15 horas sí. Hay una conferencia de prensa, hacemos una radio abierta, en paralelo a la comisión, algunos de nosotros subimos a esta reunión de comisiones, con la intención de hacer escuchar también nuestra voz. Estamos convocando también, por suerte muchos productores se van a acercar al Congreso. De hecho, un dato es que la UTT, por ejemplo, iba a hacer el verdurazo en la Casa Rosada y lo movió para hacerlo en el Congreso, justamente con el objetivo de estar presente también en este debate y hacer escuchar su voz. Así que sí, la intención es estar ahí, ejercer presión, desde donde nosotros más sabemos que es desde la calle y desde la necesidad de que nos escuchen. Bueno, muy bien, Carla, entonces cumplimos con la difusión desde la Radio Popular Che Guevara para todo el país. Sabes que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, este programa se llama Enredando las Mañanas, y junto a vos y a todas las compañeras y compañeros le decimos no a la modificación de la ley de semillas y también no al G20, ¿eh? No al G20. Y seguimos en pie de lucha, que sepan que acá se encuentran con gente que está de pie luchando por la dignidad y por la soberanía alimentaria y toda nuestra soberanía junta. Así que te agradecemos un montón, un abrazo enorme y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a disposición para la discusión de estas cuestiones. Claro que sí, bueno, un abrazo enorme. Gracias. Bueno, adiós. Estábamos en comunicación telefónica con Carla Pott. Ella es miembro de Subversión y de la multisectorial contra la ley Monsanto Bayer de semillas en Argentina. En ocasión de este tema que nos preocupa y que venimos luchando hace muchísimo tiempo, gobiernos tras gobiernos, este nuevo intento por modificar la ley de semillas en beneficio de las corporaciones semilleras. El Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quede. Y de esta forma, ya dando cierre a este Enredando las Mañanas con la cortina que lo caracteriza, para dejarle la posta a nuestros compañeros desde Zumba La Turba Córdoba mañana, que van a continuar con el Enredando las Mañanas, esta experiencia hermosa que se hace desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Norma, tenés un anuncio para hacer acá en nuestra ciudad de Rosario. Sí, nos llega recién, Lisandro Brusco nos manda esta información, dice que hay algunas situaciones complicadas por el tema de las tormentas y La Poderosa, esta organización, está juntando alimento y ropa seca en La Popular aquí en la ciudad de Rosario, que no recuerdo bien la dirección, creo que es San Juan. Por la calle San Juan, aquí San en la ciudad Juan, de Rosario. San Juan, entre Caferata e Iriondo, a mitad de cuadra, es el club, un club muy conocido, y ahí está la cantina La Popular, donde se están recibiendo estas donaciones para quienes no saben que son del resto del país, digamos, fuera de Rosario. Hace dos días que venimos con unas lluvias, un caudal de agua impresionante, que está muy relacionado con lo que veníamos hablando justamente de Monsanto, exactamente, Bayer, todo el modelo extractivista sojero. Exactamente, eso y... lo que hace que la tierra no pueda absorber esta cantidad de agua, y veníamos todo el mes pasado, todo desde el comienzo de este noviembre, con días de lluvia, paraba un día, seguía lloviendo tres o cuatro lloviznas, o sea, bastante tiempo que no vemos un sol imponente en nuestra ciudad. Y bueno, ahora se están juntando donaciones en La Popular para quienes estén escuchando acá en la ciudad de Rosario y alrededores. Bueno, y a dos semanas de la cumbre del G20, decimos fuera G20, nunca más FMI, nos seguimos organizando, sumate, Centro Cultural La Toma, esto es en Tucumán 1349 en la ciudad de Rosario, el miércoles 14 de noviembre, mañana 18:30 horas allí en el Centro Cultural La Toma. Y también invitamos para hoy, martes 13, recordamos, estuvo con nosotros y con nosotras nuestro amigo Martín Reynoso, de la banda Desesperada, que hace la grabación de su video y su disco, la presentación de su disco con en toda el la Centro gente. Cultural Atlas esta tarde, lo tuvimos acá en el piso el martes pasado. También un gran amigo, forma parte de esta casa de la memoria donde está la Radio Popular Che Guevara. Y en este fuera G20 también decimos fuera Monsanto Bayer, también decimos que no nos olvidamos de Santiago Maldonado, no nos olvidamos de Rafael Nahuel. Todo es parte de lo mismo. Todo basta de estigmatizar a los pibes y a las pibas, basta de persecución, basta de gatillo fácil con la marcha de la gorra también. Bueno, cuántas cosas para decir, ¿no? Para seguir hablando. Pero bueno, nos despedimos hasta el martes próximo, Enredando las Mañanas, que hicimos junto a Luis Guzmán, nuestro operador, y que bueno, que está siempre ahí atento a que salga todo bárbaro, a Lisandro Brusco, que también colaboró con Notas Periodísticas hoy, a vos, Lisandro Murray, a Ceci Tellería y también a André, que están con nosotras aquí en el programa, ¿no? De alguna manera. Y por supuesto a Norma Jiménez, quien me acompaña en esta conducción de Enredando las Mañanas. Así que nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el martes próximo desde Radio Popular Che Guevara, pero mañana les compañeros de Zumba La Turba Córdoba. Así que de esta forma nos despedimos. Salud y anarquía. Un abrazo.